Radio Exit 106.4 FM. Melomanía, todos los martes de 7 a 8 de la tarde con Jordi Cardona en Radio Exit Ibiza. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida a Melomanía. Te saluda un servidor, Jordi Cardona, a los controles técnicos, a la voz y a las canciones. Empezamos este segundo programa de Melomanía con The Vaccines, que vuelven a ser noticias sonando más mediterráneos y veraniegos que nunca. Así suenan, If You Wanna. Well, I don't wanna wake up in the morning, but I've got to face the day. That's what I'm... La banda inglesa liderada por Justin Young vuelve a ser noticia gracias a una conocida marca cervecera que en los últimos años se ha apoderado de los paisajes baleares para anunciarse. Aunque por Ibiza la verdad es que aún no se les ha visto demasiado el pelo, por no decir nada. Unos Vaccines a los que les tenemos mucho cariño aquí en Melomanía, sobre todo después del fantástico concierto del que pudimos disfrutar el año pasado por estas fechas en Ibiza Rocks. Y hablando de Ibiza Rocks, mañana nos visita una de las bandas que más nos gustan últimamente. Vienen desde Manchester, se hacen llamar 1975 y te van a contagiar con canciones como Chocolate. Y te recuerdo que aquí estamos en Melomanía escuchando la mejor música del momento aquí en los estudios de Radio Exit Ibiza en el 106.4 FM. Yeah.

Noel Gallagher, que para entrar en Oasis les dijo a sus futuros compañeros: o me dejan escribir las canciones y somos superestrellas, o se quedan aquí, en Manchester, como dirían algunos, para el resto de sus tristes vidas. Lo que vino después ya es historia. Y seguimos con más cosas aquí en Melomanía. Otro de los grandes que vuelve al ruedo para torear, nunca mejor dicho, es Morrissey con World Peace Is None of Your Business, querido. Mundial no es asunto tuyo, el nuevo disco de Morrissey, que saldrá a la venta el próximo 15 de julio. Un Morrissey que ha perdido fuelle en los últimos tiempos, es verdad, muchas veces previsible, pero que siempre es un placer volver a escuchar de nuevo su emotiva y maravillosa voz. Y aprovecho para comentaros que el próximo 17 de junio no habrá especial Brasil, como se había anunciado en un principio, sino que lo vamos a posponer para más adelante, seguramente para el día 24, pues por varios motivos. Primero, porque un servidor estará en el miércoles 18 en Barcelona, en el bar Entresol de Gràcia, pinchando música junto al gran Sergi Marín como Doble o Res, con el mejor rock and roll de los 80, 90 y actual. Segundo, porque Jódete y Baila, la super fiesta, esta vez con Delibat Sound System al completo, vuelve a la Noche Vicenca, concretamente el sábado 21, para estrenarse en su nueva casa, el mítico Bar de Miedo, el bar rockero por excelencia de la isla. Y tercero, para la Noche de San Juan, lunes 23, King Delibat estará en directo en Sant Ignasi de Corona con alguna que otra sorpresilla. Así que el martes que viene en Melomanía, especial con las novedades más calentitas tanto del rock and roll como del indie rock del momento. Y una de las canciones que seguramente sonará, por ejemplo, en el Jódete y Baila del día 21 en el de Miedo, es este Lazzaretto, el regreso de Mr. Jack White. Jack White trabajando duro como en madera y eso, en los falsetes inconfundibles y las sucias guitarras marca de la casa. Un Jack White del cual tengo que reconocer que no soy fan predilecto, ya que a veces pues cuando se pasa de friki me saca un poquito de quicio, pero que aquí en Lazzaretto, como muchas otras veces, también hay que decirlo, es capaz de lo mejorcito. Seguimos en Melomanía Radio Exit, ahora es el turno de los californianos Vertical Scratches y su magnífica Someone. What is that? Does that taste? Nobody told you not to rock, what a waste. What does that owe you? Why the long face? Tearing you sober, all the fun, saying you're so consequential. So, one monumental. Vertical Scratcher son los californianos John Schmerchal y Christian Bailó, que acaban de debutar con su primer álbum, Daughter or Everything, un disco que nos transporta directamente a las playas de Santa Mónica para dejarse llevar por ensoñaciones surferas, palmeras, descapotables y chicas guapas, ¿eh? A más de uno ya le gustaría estar por aquí, aunque en Ibiza pues tampoco nos podemos quejar de demasiado, ¿eh? Hablando de paraísos. Y del sol californiano pasamos a Canadá para dejarnos hipnotizar por uno de los artistas más gamberros y bufones del momento, que con solo 23 añitos publica su tercer álbum de estudio. Es Mac DeMarco con Salad Days. Es que muy pocas cosas a día de hoy con la personalidad sonora de Mac DeMarco, que nos vuelve a recordar una vez más a la Velvet Underground, pero siempre con ese toque ácido tan personal que lo hace único. Salad Days, tercer disco de estudio del canadiense Mac DeMarco. Y un saludo a toda la gente que nos escucha desde Barcelona, desde Londres, también desde Estados Unidos, que sé que hay un par, y también desde Brasil. Un beso y un abrazo de los grandes aquí en Melomanía para todos vosotros. Y seguimos con muchas más cositas. The Pains of Being Pure at Heart, los miedos de ser puro de corazón. La banda de Brooklyn publica su esperado tercer álbum de estudio, Days of Abandon. Un álbum efervescente de guitarras cristalinas y armonías vocales mágicas. Su carta de presentación es una canción que te va a hacer sonreír, estoy seguro. Déjate llevar porque vale mucho la pena. Esto es I Wanna Be Yours, Simple and Sure. No, I never was so confused. Hace ya un tiempo que se nota el intento de reivindicar el pop contagioso, épico y grandilocuente de bandas como la que está terminando de sonar, The Pains of Being Pure at Heart, con guiños claros a bandas como Teenage Fan Club, como también bandas más indies, pero con la misma intención, como podrían ser los 1975 que escuchábamos justo al principio del programa. Un género, el del pop, que cuando se hace bien es muy necesario. Como el pop que nos regalan Mishima con La ansia que cura, su séptimo trabajo de estudio, con el cual cierran una trilogía iniciada con Orden y aventura y seguida por Amor feliz, donde dicen los propios Mishima haber arreglado demasiado las canciones, pero que aquí, en este último trabajo, que a título personal es el que más me gusta de calle, nos encontramos con canciones cortas, inmediatas, que sin llegar a ser pomposas, rozan la épica pura y majestuosa del mejor pop. Vamos a escuchar la joya de la corona de este Ansia que cura, My Mess, un homenaje a los holgazanes donde David Carabén proclama a los cuatro vientos: amor meu, no me facis trabajar, My Mess. Ocupa, no fent res, segur, trobar el temps per poder perdre-la amb tu. Per això avisa, no et surtis de la feina si t'he de dir la veritat. Fa estona que deambulo com la resta de la gent. És molt probable que no vagi enlloc, però m'hi dirigeixo amb determinació. Treballar mai més. Maravillosa com sona esta mai més de los Mishima. Vientos alegres, baterías galopantes y unos tarareos que hacen de esta mai més uno de los mejores momentos, sin duda, en la carrera de Mishima. Ya estamos a puntito de terminar, pero antes, uno de los discos que llevo en autorrepeat en el coche desde hace semanas. Es lo nuevo de Stephen Malmus and the Jigs, el ex-payment que publica su sexto álbum de estudio Week Out the Jakebacks, un álbum grabado en una granja de Ámsterdam y con la ayuda en las voces del gran Fran Haley de Travis. Un álbum directo, divertido y, cómo no, con muy buenas melodías. Como esta que suena. Así suena Lariat, uno de los temas cumbre de este Week Out the Jakebacks. Son Stephen Malmus and the Jigs. A disfrutar. Only a chariot could carry it across this void. I wouldn't jerry rig or candy coat your Latin kisses. You're not what you aren't. You aren't what you're not. You got what you want. You want what you got. People regret and shame, don't they? On Tennyson and venison and the Grateful Dead. It was mud, honey, summer, torture, mystics, double bummer. You're not what you aren't. You aren't what you're not. A love like oxygen, so foxy then, so terrific now. On a jape I'm returning, Bobby's spinning out. I was so messed up, you were drunk and high. Just a rambling wreck, coming off the brakes to see what was shaking. We grew up listening to the music from the best decade ever. Talking about the ADDs, we grew up listening to the music from the best decade ever. Qué buen rollo, Dios mío, con este Lariat de Stephen Malmus and the Jigs. Un Stephen Malmus que decía hace muy poquito en directo que esta canción es la que inflaría la nota en las reseñas de este último y maravilloso trabajo, Week Out de Jake Bugs. Esto es un final y lo demás son tonterías. Bueno, nos vamos. Jordi Cardona, a los controles técnicos, a la palabra y a las canciones. Un placer, como siempre, compartir estos 55 minutos de buena música contigo. Espero que te lo hayas pasado en grande y que cada vez vaya más, que la fiebre por la melomanía vaya subiendo día a día. Melomanía, ya lo sabéis, la mejor música del momento, música para soñar, para sonreír, para despertar los sentidos y recordarte que en el próximo Melomanía de martes 17 de junio tendremos un especial con el mejor rock and roll y el indie rock del momento. Y recordarte también que nos puedes seguir en nuestro blog melomaniaradio.wordpress.com, en nuestro Facebook, facebook.com/melomaniaradioibiza, también en nuestro Tumblr, cardonajordi.tumblr.com, y en el Twitter, @cardonajordi. Eso es todo, me despido de ti de la mejor manera posible, recordando a uno de los artistas más grandes que nos dejó un día como hoy, justo hace 10 años. Uno de los reyes del soul y del rhythm and blues. Estoy hablando del único y personal, de voz caliente y piano vigoroso, Ray Charles. Sonando el maestro con Aleluya, I Love Her So. Hasta el martes que viene, ¡melómanos! Let me tell you about a girl I know. She is my baby and she lives next door. Morning before the sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes, I know, hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know, I smile at them and say she told me so. That's why I know, oh, I know, hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know, hallelujah, I just love her so.